Malditos Veganos, episodio 51. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Malditos Veganos, el podcast en el que yo, Sergio Guayar, de tudietistavegano.com, y Sekiam, al que a mí me gusta llamar el activista gamer, pues bueno, os contamos un poco nuestro día a día, nuestras aventuras y desventuras aquí, en el mundo del veganismo. Hola, Sekiam, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Cómo está? Me acabo de dar cuenta, o sea, según lo decía, ¿eres consciente, Sergio, de lo inclusiva que es la palabra gente? Correcto. Lo descubrí el otro día en streaming, lo estábamos hablando ahí, el decir gente mola mucho. Y lo tenemos muy interiorizado. Aquí siempre en el podcast decimos, ¡ay, qué pasa, gente! ¿Cómo estamos? Mola un montón. Somos inclusivos sin saberlo, Sergio. ¡Qué guay! Está muy bien. Está muy incluida la gente en la palabra gente. Ya sabéis, chicos, chicas, personas, gente en general, ¿veis? Ya está. Súper inclusivos. Aquí es todo el mundo bienvenido al podcast de los veganos. Seáis veganos o no, no pasa nada. Aquí estamos para que lo paséis bien un ratito. Y si encima pues os convencemos un poquito del veganismo y decís, oye, qué bien que he aprendido esto nuevo sobre los veganos con el Sekiami y el Silkred. Perfecto, maravilloso. Así que, bueno, cuéntanos, Sergio, ¿qué vamos a hacer hoy? Parece esto Phineas y Fer. Sí, Phineas y Fer. Fer, ¿qué vamos a hacer hoy? Lo primero de todo vamos a decir, ya sabéis, malditosveganos.com, donde, bueno, están los podcasts, nos podéis apoyar. Y hablando de apoyar... ¡Madre bueno, mía! Tremenda lista. El que no apoya... ¿Por qué no quiere? Sí, porque... El que no apoya, no, o sea, no le vamos a saludar hoy, pero vamos a saludar a todos los que nos han apoyado en Patreon estas semanas, porque hay mucho texto, ¿eh? Mucha gente, yo lo he visto en el guión, he dicho, madre mía. Hacemos uno cada uno. Yo haría maratón. Maratón. En plan... Vale. Y estas personas son... ¿Sabes? Vale. Javi Cobos, Hani Banani, De Marchal, Pedro Lo, CB, Maga 4120, que siguen siendo unas y unos malditas y malditos y bisur, y Noritu y Mr. Papaya, que siguen siendo una y un maldito Bulbasur. ¡Grande! ¡Grande, gente! Muchas gracias, chavales, muchas gracias. No, en verdad, mucha gente, de verdad, o sea, creo que es la vez que más personas hemos tenido aquí en plan, ¿qué de Patreons, la Virgen? Y no solo eso, que ya sabéis que estamos ampliando el podcast, estamos haciendo más cositas, y en malditosveganos.com/directo nos podéis, bueno, os lleva a nuestro canal de Twitch, que ya hemos hecho alguna cosita por ahí. Y malditosveganos.com/foro os lleva a nuestra comunidad de Discord, que ya, ojo, 66 personitas. Mola mucho. Bueno, mola mucho, por un lado, el currazo que se está pegando Sergio, porque todo esto lo está haciendo Sergio. Así que aquí no es que seamos malditos veganos, aquí es maldito currante el Sergio, que le está dedicando un mogollón de tiempo a esto. Pero mola mucho porque estamos ahí expandiendo la comunidad. Y es verdad que está teniendo muy buen recibimiento toda la parte de Discord y las cositas de Twitch y demás. Está molando un montón, así que echadle un vistacito también por ahí. Estamos adaptándonos a los nuevos medios aquí en el podcast de Malditos Veganos. Bueno, y como dice el título del episodio de hoy, Veganos y Relaciones, hemos tocado esto un poco como por encima en algunos otros podcasts, pero vamos a profundizar un poco en el acto de la relación, ¿no? Entre veganos y gente. Veganos y gente. Vamos a comentar, claro, a ver, porque es que esto pues es que nos pasa en la mitad de los podcasts, sorpresa, o sea, no es nada nuevo, pero el tema es que cuando estamos aquí hablando de un tema, no sé qué, llevamos hora y media y decimos, bueno, quizás momento de dejarlo a un lado ya esto y ya lo tratamos en otro podcast. Entonces hemos dicho, vamos a hacer una parte 2. Porque, por un lado, tenemos vivencias nuevas, nuevas experiencias, nuevas cositas que comentar. Y, por otro lado, tenemos un meme, una frase que ha recogido aquí el Sergio. Ya sabéis que Sergio es el de los memes. Correcto. Memergio, te voy a llamar a partir de ahora. Me gusta. El Memergio. Porque es que yo no entiendo nada. No entiendo nada, pero es que consigue unos memes que dices, no tiene sentido. Entonces, el meme para abrir hoy, este, digamos, es el meme de la apertura. El meme para abrir este podcast. Ojo, no lo cojamos de costumbre. No, mejor que no. Mejor que no cojamos eso como costumbre. Bueno, o sí, a lo mejor sí, no lo sé. Bueno, ya veremos, a ver qué tal sale este primero. Este es el meme de la apertura. Oficialmente todavía no ha empezado el programa y no empieza hasta que no presentemos el meme de hoy. Entonces, si quieres, Sergio, te cedo la responsabilidad y también pues a ver, un poco si soy memergio, tengo que hacer meme, el acto claro. De la lectura del meme, claro. Sí, claro. Procede. Es una frase. Reza tal que así. Sí. Si no eres feliz soltero, no lo serás con alguien. La felicidad viene de los buffets veganos, no de las relaciones. A ver, yo no lo entiendo. Yo... Ver, muy fácil, por favor. Yo no sé si vosotros lo entenderéis o no. Es que mira, léelo otra vez. Si no eres feliz soltero, no lo serás con alguien. Vale. Aquí, o sea, esta parte... Hasta ahí bien. El meme podría terminarse aquí. La felicidad no viene de las relaciones. Viene de los buffets veganos. No, pero es que no. ¿Tú vas a un restaurante no, vegano? Que no. A ver, es que claro, a mí me está mezclando... Yo este meme lo veo... Bueno, es que no lo veo meme, lo veo una frase de alguien que a lo mejor pues probó un poquito de la droga porro y dijo voy a escribir y no le salió demasiado bien. Pero claro, es que ¿qué tendrá que ver los buffets veganos con las relaciones? Nada, pero eso es la gracia del meme. Entonces, no me lo explico. La felicidad viene de los buffets veganos. Exactamente, no de las relaciones. O sea, discrepo. Si no eres feliz soltero, no lo serás con alguien. Que es algo que es al tema de hoy. Pero es que el meme de hoy... O sea, bueno, el meme no es un meme. Pero la frase la frase de este meme yo le voy a dar un 3, ¿eh? No le voy a dar ni un 3. Un 3. Le doy un 2. No me gusta. No, o sea, no me termina de llenar como meme porque no lo entiendo. No sé si soy yo, que soy un poquito corto de la cabeza, que también puede ser, pero me ocurre lo siguiente. Este meme... Se terminaría en si no eres feliz soltero, no lo serás con alguien, ¿no? Ya está. Perfecto. Ok. Pero eso no es una frase reflexiva. Claro. No ahora, ¿pero qué tiene que ver los buffets veganos? Además, no. Hay muchas veces que los buffets dices, tú vas a comer mucho, pero no vas a comer en plan. Pero tú sabes la alegría. Vale, es que hay que explicar el chiste. Es que no lo entiendo. La alegría no de lo decir, entiendo. Hoy Sergio. Voy a ir a comer a un buffet. Pero claro, tú ahora eres vegano. Ir a comer sí. A un buffet no te es da alegría. Es una movida. Claro, eso lo claro, entiendo. Pero si vas sí. A ir a comer a un buffet vegano, dices, ¡buah! Sí. Hoy no desayuno ni como porque voy a cenar en un buffet y me sí. Voy a poner hasta arriba. Y sí. Eso es la felicidad. Claro, pero a veces el comer demasiado hace que no lo disfrutes y si comes con bueno, el plato que sabes que pero es un más pequeño... Pero un buffet es como que tienes una cantidad ingente de comida. Nos estamos yendo del tema que es la soltería y la relación. ¿Te has dado cuenta? ¿Pero qué tendrá que ver el buffet vegano por eso es con el meme. Las relaciones? Que no, lo entiendo. Apartamos, cerramos ya esto. No, yo creo que no vamos a repetir. No vamos Memergio a repetir. Me ha... disappointing, ¿eh? Disappointing con Memergio... Cortamos no, rápido. No me sirve. El siguiente meme, Sergio, por favor, te lo pido que sea... Que digas, es buenísimo, es increíble. Porque yo este de los buffets veganos no lo entiendo. Vale, bueno, intentaré buscar algo que esté a la altura. Como antes ha explicado un poco Sekiam, ¿sí? Básicamente sí que después de un podcast que estuvimos hablando largo y tendido... Bueno, perdón, que te interrumpa, claro. ¿Ha terminado ya Memergio? Sí. Vale, entonces oficialmente ahora ya sí empieza el programa. Vale. Vale, perfecto. Minuto 10, empieza el programa. ¿Vale? Después de 10 minutos de grabar, ahora ya sí, empezamos el programa oficialmente. Adelante, Sergio, cuéntanos. Muy bien. Como bien estaba contando, pues en un episodio que se nos alargó mucho, pues estábamos hablando un poco de soltería y también ¿sí? en el momento vital en el que me encontraba, pues uh-huh. Como que sentía que si no encontraba pareja, pues como que me iba a quedar solo, que no iba a encontrar a nadie. Estabas un poquito edgy. Estabas un poquito... Sí. Estaba yo un poco después de la relación en la que había salido y demás. Uh-huh. Y claro, es verdad que Sekiam, que está soltero. Sí. Ah, vale. Es que igual tengo una sorpresa por ahí y no sé. No. De momento no estoy ni embarazado ni... Muy bien. Yo tampoco estoy embarazado, que sepa. Vale. Bueno, eso es un paso al final. Que yo sepa, quiero decir. Entonces, pues, básicamente es eso. Entonces, pues, como que... tenía como que construirme, yo que no lo sabía, uh-huh. Pues con un poco este estado de soledad y de encontrarme a mí mismo y de encontrar la felicidad lejos de estar un poco pues dependiente o de una relación o bueno, un picaflor, ¿no? Como se podría decir, estar ahí picando flores. Claro, porque recuerda que si tú no eres feliz soltero, no lo vas a ser con nadie aunque vayas a 200 buffets veganos, claro, recordemos. Claro. Bien. Me gusta cómo lo has hilado. ¿Y qué te pasó ahí? Claro, entonces yo sí que es verdad que estuve un tiempo solo y descubrí como algunas aplicaciones. Descubriste que vamos a mencionar. Pero es que no me quiero adelantar a las aplicaciones. Vale, entonces, vale. Quiero que me expliques un poco tú. Bien. Tu vivencia, un poco ¿sí? De la soltería. Sí. ¿Cómo la gestionas siendo vegano, no? Pues la gestiono muy mal. No, a ver, el tema es que, claro, yo he llegado a un punto en el que he dicho. qué guay. Bueno, qué guay o qué poco guay al final, depende de desde dónde lo veas. Pero hay un momento en el que, de forma quizá incluso hasta irracional, yo mismo sin pensarlo, me meto en tantas cosas que luego no tengo tiempo para vivir con más gente cosas, ¿no? Entonces llego un momento en el que digo, bueno, pues mira, es que no, o sea, yo me levanto, hago cosas, me acuesto y digo, no me ha dado tiempo a aburrirme. Entonces, tampoco me ha dado tiempo a decir, oye, voy a pasar un día con alguien, ¿no? Voy a pasar un día en una relación, que puede ser una relación de amistad, en realidad. No estamos hablando solamente de relaciones sexuales, ni afectivas, ni nada. O sea, bueno, miento, una relación de amistad es una relación afectiva también, en realidad. Pero el tema es ese, que realmente, o sea, sí que tengo como mis 4 o 5 relaciones establecidas de amistad, pues ya, digamos, como más, amistades más cercanas, ¿no? Y luego, pues, tampoco me ha dado tiempo a hacer mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, en mi caso, yo he dicho, uy, qué bien, porque estoy disfrutando mucho de mi soltería. O sea, estoy disfrutando mogollón de estar yo a mi bola, estoy yo con mis cosas, citas y no tengo que realmente, ¿cómo decirlo?, pues organizarme con nadie. O sea, al final no hay mucho compromiso más que conmigo mismo. Y yo esa parte de mi vida, pues como que claro, también además lo necesitaba mucho después de salir de una relación de muchos años. Y entonces pues era como, oye, pues qué bien, ¿no? Entonces yo la verdad es que esa parte de descubrir mi soledad ha sido como, uy, qué guay, qué a gusto estoy conmigo mismo en soledad. Porque esto es verdad que hay mucha gente que no sabe vivir consigo mismo a solas. Hay mucha gente que no disfruta de su soledad, que de repente dice, jo, es que me aburro o no tal. Yo no, yo soy una persona que estoy un mogollón de tiempo a mi rollo y yo puedo estar una semana sin socializar con nadie y a lo mejor hablo mucho con mis gatos, pero yo estoy más a gusto con un arbusto. Yo estoy leyendo, haciendo mis cosas, mis proyectitos, esto, lo otro. Entonces es verdad que en ese sentido, pues como que lo he llevado muy bien porque no he tenido necesidad de decir, buah, necesito encontrar a alguien ya, tal. Y dentro de ese momento en el que sí que he dicho, oye, pues venga, pues a ver, claro, obviamente aquí todo el mundo nos gusta también de vez en cuando socializar y eso es así. Entonces cuando he dicho, oye, ya necesito socializar un poco más, pues ha sido con las ideas muy claras. Entonces en el momento en el que tú mismo tienes las ideas muy claras y te comunicas muy bien con el resto de personas, le dejas claro lo que tú estás buscando y demás, pues la verdad es que ha ido todo muy bien, o sea, no me puedo quejar. He tenido como, pues, varias relaciones así, muy, ¿cómo decirlo? Bueno, es que son relaciones esporádicas, no relaciones, son encuentros sexuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, en ese sentido, muy guay. Pero claro, ninguno ha estado muy relacionado con el veganismo, en realidad. O sí, ahora lo contamos, si quieres. Uy, bueno, es que te estás un poco como adelantando. Vale, que me adelanto, vale. Yo por acabar un poco el tema este de soltería, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué digo acabar? Bueno, porque ya estoy como medio spoileando. Sí que es verdad que lo que me ayudó mucho a encontrarme un poco a mí mismo y demás fue cuando volví a hacer los directos en Twitch, que los empecé uh-huh. a hacer como por hobby. Y sí que yo lo quería hacer como simplemente pues como un par de días o como de fin de semana, pero sí que pues me pude adaptar a sacar un poquito de tiempo cada día para hacer streaming y como que la comunidad que vas creando, la gente que pues más o menos todos los días está en el streaming, que porque claro, me sigue poquita gente, pues al final como que, ¿sabes? Coges ganas de hacer directo, de decir, es que me apetece estar en Twitch, desconectar. Y yo había entrado en un modo en el que uh-huh. estaba muy en plan de, o sea, que bien estoy solo. O sea, había un momento, que eso antes no me pasaba. O sea, había algún momento en el que estaba yo tirado en la cama, viendo un anime aquí en el cuarto, y digo, uf, qué gusto estar aquí solo, viendo anime y no tener que rendirle cuentas a nadie. Un hikikomori, ¿eh? Podríamos decir prácticamente. Y no rendirle cuentas a nadie. La gente hikikomori, los hikikomoris, ¿vale? Porque claro, estamos aquí haciendo referencias otakos. Los hikikomoris son gente que, sobre todo en Japón, se aíslan de la sociedad y viven como en su habitación encerrados. En su cuarto. Y es como llevar eso al extremo, extremo, extremo absoluto, que no es para nada positivo. Pero era el chiste, era el meme sí. también. Era un poco pues, eso, de decir, tengo estos ratitos para mí mismo y súper guay, ¿no? Claro, o sea que podríamos decir, bueno, es que en verdad, si te fijas, estos, o sea, los podcasts se están convirtiendo en nuestros diarios de bitácoras, ¿sabes? Es como diario de bitácora, capítulo 85. Pero un poco es eso, ¿no? Sí, no, sí, en realidad sí, o sea, en realidad sí, pero en este es como aún poco más, ¿sabes? O sea, ya. Es como el avance, porque realmente la gente que se haya escuchado todos estos podcasts cronológicamente dirá, hola, loco, en el podcast 25 empezaba el episodio de Soledad de Sergio. Correcto. Y en el podcast 50, de repente, oh, bueno, ya no tal. Pero, claro, podríamos decir que tú has aprendido a disfrutar de tu soledad a raíz de esto. Sí, a raíz de tener ese espacio, como dedicarme a mí mismo, de, es verdad que estás con más gente, pero pues, y al principio los directos eran muy, me apetece ver pues vídeos de mi viaje a Japón, me apetece, no tenía como nada claro lo que iba a hacer, yo uh-huh. era, simplemente abro streaming, si alguien me quiere ver tal, pero me apetece estar aquí, en este espacio, que también, aunque lo comparto, pero es para mí mismo, y hablar con la gente, porque por ejemplo en los vídeos de Japón, cuando yo fui a Japón, había muchas cosas que no contamos, que se quedaron detrás de las cámaras. Entonces yo como que me apetecía contar como, mira, aquí pasó esto, aquí luego tal. Entonces como que, ¿sabes? Digo, me apetece hablar con esto. Y también porque, por ejemplo, esos vídeos yo solo no me habría atrevido a verlos. Pero al estar como con más gente y explicando las cosas, como que me apeteció mucho más. Y estuve como una semana analizando los vídeos que grabamos en el viaje a Japón. Así que... no sé, me encontré a mí mismo y estaba como muy a gusto. Digo, qué bien estoy. Digo, mira, pues ahora estoy solo. Igual me quedo solo toda la vida. Porque a ver quién me va a aguantar a mí. Que estoy malito de la cabeza, lo que siempre digo. Y encima vegano. Bueno, siempre nos podemos aguantar entre nosotros, Sergio. No te preocupes. Qué bonito. Ay, que me sonrojo. Ugu. Ugu. Ugu. Hacemos el ugu. Hacemos el ugu juntos. Entonces, no, llega un momento... llegó un momento en el que yo dije, mira, pues si voy a estar solo toda la vida, es que me da igual, ¿sabes? Pues lo acepto, lo asumo. A ver, tú eres un poco dramático, también te digo, ¿eh? Porque bueno, me pongo en lo peor, no, por si acaso, ¿no? ¡No, Dios mío, solo toda la vida! ¡Oh, Dios! No, pero antes eso era como algo que me daba mucho miedo y pasé a, pues si pasa, no pasa nada. Pues, uh-huh. ¿sabes? Claro, entonces como claro. que acepté. Uh-huh. Pero es que antes de aceptar eso, yo pasé por muchas fases. Y me descargué ciertas aplicaciones. Ah, claro. En tu búsqueda de no estar solo al principio. En mi búsqueda claro. de no estar solo, de, bueno, uh-huh. pues yo necesito algo. Claro, buscabas ahí a muchas relaciones, ¿no? De todo de, tipo. De bajarme la aplicación Tinder. Sí, ok, Tinder, vale, ok, perfecto. Entonces, bueno, hablemos de Tinder. Hablamos un poco de Tinder. La verdad que era como que mi relación con Tinder no fue muy buena. He de decir, uh-huh. asumo que no fue muy buena, yo lo reconozco. No por nada, sino porque, a ver, sabéis que yo estoy ahora en un pueblo chiquito. Uh-huh. Pueblo chiquito en el que se conoce mucha gente. Uh-huh. Entonces, me salía gente que yo conocía hace años. O sea, porque yo me fui de aquí, pero he vuelto y la gente, pues mucha gente sigue viva, quiero decir, obviamente. Entonces, pues... ¿Qué dice este de vivos y de muertos? Déjame, yo me aclaro. Entonces, vale. Era como que al final, cuando estás como en un sitio pequeño, parece como que, ay, mira, he visto uh-huh. este en Tinder, pero si me has visto en Tinder, ¿no? Es porque tú también estás en Tinder. Entonces, bueno, entonces yo no sabía allí, luego, es verdad que había como poca gente, porque esto es un pueblo sí. pequeño y es verdad que a los alrededores... Es que vives en Mordor, Sergio, vives a tomar por culo, casi, macho. Casi. Y lo que sí que, por ejemplo, tiene bueno Tinder... esto porque estoy hablando todo cosas malas, lo que tiene bueno Tinder es que te puedes poner en el perfil si eres vegano o vegetariano, para que te salga más gente que sea vegana o vegetariana. Que tú abres ahí el Tinder en casa de Sergio y te salen Frodo y Gollum. Y Gollum, y bueno, y te sale Legolas. Si pones el filtro de vegano, te sale Legolas, que está un poquito más lejos y es bueno. Oye, te sale como a 75 kilómetros de distancia, Legolas. Vale, ok, perdón. Esto es muy interesante. O sea, hay un filtro vegano en Tinder. Esto además, uh-huh. en pandemia, que no te podías mover de provincia a otra. Y yo digo, claro. Jolín, está a 50 kilómetros, pero está en otra provincia. Jaja, qué pereza, ¿no? Ya no os podéis conocer en persona. Ya no esto. Y pues me iba abriendo Tinder y borrando Tinder, y al final un día me lo abrí. Uh-huh. Un domingo, hice match ¿Sí? con dos personas de aquí. Sí. Y me lo borré. Pero... ¿En plan qué vergüenza? En plan de... ¿Qué estoy haciendo con mi vida y Tinder? Pero claro, había hecho match uh-huh. con dos personas y nos habíamos intercambiado... Nos habíamos intercambiado los Instagrams. O sea, había ya un comienzo claro, de relación, ¿no? Había un algo, estábamos como conociéndonos uh-huh. y nada, yo digo, bueno, me voy a borrar Tinder, entonces hablaremos por Instagram. Y me borré y no me volví a abrir Tinder más. Mira, te interrumpo aquí la historia. Uh-huh. Yo he de decir, yo no tengo Tinder. También he tenido Tinder, pero me lo he borrado, me ha pasado como a ti, pero yo me he dado cuenta de que Tinder al final es una especie, o sea, te crea una adicción más que a, o sea, llega un punto en el que tú Tinder lo abres y no o sea, da igual la persona con la que des match, que no da igual, obviamente, pero al final está por encima el X matches, ¿sabes? En plan, X likes, uh-huh, frente a la persona con la que tal. O sea, llega un momento en el que tú ya das like solamente para que te recompense tu propia cabeza en el momento en el que tienes matches, ¿sabes? Y dices, qué guay. Y entonces te vuelves un poco adicto. Yo creo que hay muchas personas en Tinder, esto lo he comentado también con mucha gente, que se vuelven adictas a esa sensación de decir, sé que hay alguien a quien le he gustado de alguna forma u otra, que a lo mejor ni siquiera busco, luego, hasta te da pereza luego escribir con esa persona, decirle algo, tal, pero lo que buscas es ese pling, un match, ya está, qué bien, mi ego se ha recompensado un poquito y maravilloso, que al final eso es igual que, pues, bueno, o sea, bienvenidos a las redes sociales, gente, los likes de Instagram y de todos lados, obviamente, correcto, pues correcto. Al final es más de lo mismo, pero sí, un poco, en verdad, Tinder, ¿no? Un poco, al final, es eso. Y ya como que dije, mira, me estoy rayando mucho con lo de Tinder, no sabía exactamente qué estaba haciendo. Esto fue como en noviembre, uh-huh, o primeros de diciembre del año de 2020. ¿Vale? Estamos a finales de mayo de 2021, para que la gente se ubique un poco. Y pues, entonces, por Instagram, pues íbamos hablando un poquito. ¿Pero qué pasó, amigo? A Instagram, a las stories. Claro, tú... Claro, claro, claro. Una de las chicas con las que yo hice match, vi que subió una foto de una barbacoa. Le viste las carnes, ¿no? Pero no las carnes que tú querías ver. Sí, no le vi las carnes suyas, vi las carnes que estaba cocinando. Y de repente, esto literal, la libido, ¿sí?, a menos 9.000. En plan, de esta persona ya no me atrae. Claro, o sea, podríamos decir que eres un poco vegansexual, ¿no? Un poco bastante. Un poco bastante veganosexual. A ver, ¿pero esto existe? ¿O nos lo estamos inventando? Sí, de esto hemos hablado, de hecho. O sea, yo entiendo que si la persona... O sea, si hubiera una persona que no fuera vegana, pero como que tuviera esa intención o esa preocupación de querer ir reduciendo y que no sabe, yo, uh-huh, podría tener una relación con esa persona porque en plan de, soy dietista, soy vegano, hola, te ayudo, ¿sabes? Entonces no habría problema. Pero esa pereza de... Porque claro, es lo que luego igual hablamos un poco en lo de la relación, esa pereza de ir conociendo a una persona y luego, pues si no, ya a ver si qué piensa de esto, qué tal, porque nunca tocaba el tema vegano, yo era en plan de hola, qué te gusta, tal, pero yo no decía nada de que era vegano, digo, uy, qué pereza, como diga que soy vegano ya, esto, uh-huh, sí que, ¿sabes? Digo, bueno. Pero entonces, o sea, pero lo que es el concepto vegano sexual o vegan sexual o, bueno, como se llame, eso ya sé que lo hemos hablado muchas veces aquí y tal, pero existe, o sea... ¿Existe en plan, hay personas a las que les pasa y esto está en plan, vale, pues ya, o sea, igual que, no sé, está instauradísima, pues yo qué sé, la sexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, la homosexualidad, la tal? O sea, ¿el concepto vegano sexual? El concepto existe, pero esto también como los que llaman, esto es como lo de sapiosexual, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro. Entonces, es como, vamos a nombrar cosas. Vamos a ponerle nombre a las cosas porque nos gusta ponerle nombre a las cosas. Vegan sexual. Entonces, si es una persona, pues... Y de hecho, de allí sale un poco lo de Begley. Que ahora hablaremos de Begley. Claro, claro. Ahí está, porque ahí para está. La gente que realmente es... Que busca a esas personas. Entonces, okay. Pues yo a esta chica ya, pues vi esto y ya de repente dije... Es que de verdad, de repente es que... ¡Qué pereza! No me atrae ya nada. Y dije, bueno, pues cerramos Tinder, cerramos este capítulo de mi vida... No sé si quieres comentar tú algo más de Tinder. No, de Tinder nada. Pues un saludito, ¿no? Desde aquí. Un saludito para Tinder. Y sí. Pasamos a Begley. Vale, entonces, vale. Vamos Begley con Begley. Sí que era como una red social en la que me sentía un poco como más cómodo, a pesar de que es verdad que Begley le falta mucho, porque obviamente tiene a un nicho, ¿no?, mucho más reducido. Claro. Entonces, sí que es verdad que salía gente... puntualmente un pelín cerca, pero en Begley la inmensa mayoría de las veces que salía gente era de Barcelona o de Madrid. Uh-huh. Pero bueno, yo estaba allí un poco, tuve algún match, fui como un poco hablando con gente allí, pero bueno, al final es verdad que según fueron pasando los días y según además empecé ya en febrero a hacer los streaming en Twitch, como que cada vez me metía menos en Begley porque como que ya no... Eso, hasta que... No tenías esa necesidad, ¿no? Esa necesidad, ¿no? Pero sí que digamos que me sentía muy a gusto. O sea, igual que en Tinder era, no quiero que me vean aquí o tengo... En Begley era como, ¿sabes? Me parece bien, y va hablando con gente y tal, y un poco lo que tú decías de los likes. ¡Ay, mira, tengo 20 likes! ¡Ay, jaja, qué guay! Porque, bueno, como había tan poca gente, digo, anda, mira, 20 likes. Y yo en plan, ay, mira, me subo un poco el ego, la autoestima, ¿no? Ay, ay, le gusto a la gente. Ahora hace como, yo qué sé, como 3 meses que no me meto en Bagly. Pero eso, estaba yo un poco, pues, como con esa necesidad, ¿no? Esa recompensa, ¿no?, de los likes. Un poco en plan de, ay, pues bueno. O sea, si puede ser que te sintieses más cómodo... Madre mía, no seremos psicólogos aquí. claro, o sea, te sientes más cómodo al final porque tienes la sensación de que ya de primeras no te van a juzgar si comentas cualquier cosa de veganismo y demás, claro, ¿no? Que sabes que en el otro lado, o sea, en el otro lado, en Tinder, por ejemplo, dices, ostras, cualquier cosa que comente... Igual ya es al rechazo final, automático, claro, te bloqueo, no quiero saber nada de ti, loco, perturbado... De los animales. Okay, ok, ok. ¿Y qué tal entonces en Bagly? Todos en Madrid y en Barcelona, ¿no? Y un saludo. Sí, bueno, sí que iba saliendo gente un poquito cerca, pero... Y, a ver, yo obviamente solo me interesaba relacionarme con mujeres. Y, y entonces, pues nada, pues sí que veía que cada día salían 2, 3 mujeres que se registraban nuevas en Bagly. Y yo dije, mira, algún día 4, otro día 2... ¿Sabes? Pero una media como de 3. Y claro, eran como de toda España. Bueno, y alguna francesa también salía por distancia... Digo, a ver, ay, pues francesa, digo, pues un poco mal, porque yo francés no sé, y poder aprender francés ahora mismo, pues no. Y sí que sobre todo de Barcelona y de Madrid veía que era como lo que más abundaba. Entonces digo, claro, al final es por núcleos de población, es verdad que en Madrid y Barcelona a más población, más personas, más gente, más mujeres y hombres van a dar un poco el paso a ser o veganos o vegetarianos o que estén en transición, y registrarse en la aplicación. Entonces, bueno, sí que es verdad que Bagly, en ese sentido, o incluso para conocer gente, porque hay gente que está en Bagly y tiene pareja. No es solamente para... Claro, claro, claro. Bueno, es que aquí entramos... Aquí abrimos un melón, ¿eh? Claro, hay gente que busca, dice... Y, de hecho, muchas chicas tenían el perfil. Ya tengo pareja, simplemente tengo Bagly para conocer gente en... Alicante, no lo sé, ahora mismo no me acuerdo. En Alicante, para salir a comer juntos y demás. Es en plan, está buscando gente con la que quedar, igual incluso otra pareja, imagínate, para quedar. Claro, ahí está. Es que en realidad, o sea, y esto... ahora lo comentamos también, te comento un poco mi experiencia de Bagly, pero es que si te paras a pensarlo, en realidad hay mucha gente, y yo creo que en Tinder también, no tanto, y ahora te cuento mi teoría de la NASA, que creo que en realidad vamos a pensar todos igual. Mi teoría conspiranoica. Pero al final es eso que... O sea, al principio lo decíamos, ¿no? Por aclararlo, en plan, ¿no? Es que, bueno, o sea, es que puede haber relaciones afectivas que no tengan nada que ver. Tendemos a pensar en bajarnos aplicaciones de este estilo y ya sea que sea como, ah, no, es que son aplicaciones para follar, para encontrar gente para follar. Y no tiene por qué, en realidad. Y hay mucha gente en estas aplicaciones, sé que son la... minoría, porque es así, o sea, es que hay mucha gente que sí que busca en plan es que lo que quiero es follar en estas aplicaciones, pero hay mucha gente que también lo que busca es literalmente conocer gente para amistades, para lo que sea. Y luego también hay gente que es lo que dices tú, pueden tener pareja perfectamente, pero a lo mejor tienen una relación abierta o están buscando relaciones sexuales, pero las dos personas juntos, o sea, al final, ostras, es que hay de todo tipo. Y el tema es que, por lo general, en Bagly sí que hay como muchas más personas con la mente mucho más abierta en ese sentido. Es decir, que yo creo que en Tinder te encuentras pues mucha menos cantidad de personas que dicen, no, bueno, yo es que, pues yo qué sé, tengo una relación abierta o llevo una relación, yo qué sé, con 3 personas, porque por X. Y el tema es que eso en Bagly yo por lo menos lo he encontrado muchísimo más. Porque me da la sensación, aquí mi teoría, mi tesis doctoral, al final las personas veganas, vegetarianas y demás, yo creo que tienen la mente mucho más abierta en muchos más sentidos, no solamente en el veganismo. No sé si estas dos cosas están relacionadas o no, es decir, yo quiero pensar que sí, pero... por lo general, o sea, digamos que en nuestro estudio privado que acabamos de hacer, ¿vale? El estudio de Fuente Cibeles. El tema es... sí, lo vi en TikTok. Por lo general, yo prácticamente a todas las personas que conozco, veganas, vegetarianas y demás, son mucho más abiertas de mente en todos los sentidos frente a las personas que no son veganas y o vegetarianas, etcétera, etcétera. Y no sé si eso... es consecuencia de, o sea, bueno, yo creo, quiero que sí, o sea, quiero pensar que sí, eso es consecuencia de que el hecho de plantearte ciertos temas, esto lo hablamos el otro día en el podcast que grabamos con Joan y con Joseph, por cierto, hemos grabado un podcast con veganismo, podéis escucharlo si queréis, pequeño interludio aquí. Sí, sí, lo pondremos también en las notas. Sí, lo ponemos ahí en el link. Lo hablamos con ellos, pero es verdad que las personas veganas o vegetarianas, yo creo que al final han dado ese paso, ¿no?, hacia el veganismo, porque uh-huh. han tumbado esos pilares que tenemos desde pequeñitos de, pues no, la carne es que es necesaria, tal, tal, tal. Entonces, yo creo que son personas que tienen como más facilidad para tumbar muchas de esas barreras sociales que al final, pues la sociedad en la que vivimos, ¿no?, te mete en la cabeza desde pequeño. Y entonces, en el momento en el que eres mucho más abierto de mente para ciertos temas, pues lo eres para todo. O sea, es que tampoco tendría mucho sentido. Es como lo que decimos muchas veces, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido que de repente, yo qué sé, seas vegano, respetes a todos los animales, pero de repente, pues seas homófobo, o seas transfobo, o seas racista, ¿sabes? No tienen, es incongruente. Entonces, al final, en el momento en el que... A ver, pero hay casos, ¿eh? Quiero decir que... No, claro. Por norma general, no, pero luego también hay casos. Claro. Pero sí que es verdad que está más extendido, yo creo, el hecho de que en el momento en el que te planteas el veganismo, también te planteas el decir, hostia, pues esto es... O sea, se tiene que percibir así y así y así. En el hecho de las relaciones, por ejemplo, lo típico, relación heteropatriarcal, ¿no? Que es como, bueno, el tío y la tía y ya está. Y viven juntos para siempre, pareja cerrada, fin de la historia. Realmente ahí... Eso yo creo que en la gente vegana también está mucho más planteado, le han dado muchas más vueltas y muchos han llegado a la conclusión de que eso no tiene única y exclusivamente que ser así, y por eso hay muchas más personas con la mente mucho más abierta en cuanto a relaciones y en cuanto a muchos otros temas en Begley. Hasta aquí mi tesis doctoral. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo? Puede ser. Yo creo que cada persona es un mundo también. Y, sí, claro. Estamos generalizando. Y obviamente, por ejemplo, puedo dar mi punto de vista. Yo, por ejemplo, ahora mismo prefiero estar en ser monorrelación. Uh-huh. ¿Sabes? En plan, estar con una... O sea, porque ya también el tener que... Si tú tienes un tiempo limitado... Bueno, y ya si te digo a ti que todavía tienes un tiempo como muy limitado, ¿no? Tú tienes un tiempo limitado y tienes que dedicar ese tiempo a una persona que estás en pareja. Y tienes dos parejas, claro, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dedicar ese tiempo? ¿Lo tienes claro. que dividir? ¿Tienes que dedicar... No puedes dedicar más tiempo a una pareja que a la otra. De repente igual una pareja se cela porque has hecho otra cosa con la otra. Al final yo digo, es que... no, para mí no es. ¿Sabes? A mí me parece que tienes que saber gestionar súper, súper bien y tener una inteligencia emocional súper, pues eso, súper controlada y ser, pues eso, súper, súper puto, puta ama en cuanto a inteligencia emocional y en cuanto a gestión de tus emociones para poder llevar una relación, por ejemplo, con dos personas o vivir en una trieja, que es como una pareja, pero de tres. Ese tipo de relaciones, yo creo que al final tienes una, o sea, al final para que eso salga bien y que no sea como, bueno, ok, pues a los dos días, todo el mundo discutiendo, tienes que tener una gestión emocional de todo eso muy, muy controlada, muy bien estructurada y tienes que ser muy listo emocionalmente hablando. Entonces creo que es muy complicado, o sea, realmente yo, por ejemplo, a mí me envidio a esa gente porque digo, joder, qué listos que sois, ¿no? O sea, realmente parece, es como muy básico, pero sí, o sea, qué guay que es esta persona en ese sentido, porque cómo me gustaría tener la suficiente inteligencia emocional a mí también para poder saber gestionar lo suficientemente guay esto, porque yo me veo, me pasa como a ti, o sea, yo me veo en algo así y digo, madre mía, o sea, es que se me hace bola la vida en general. Uh-huh. Pero claro, o sea, no tiene por qué ser solamente única, exclusivamente eso. Luego, por ejemplo, hay mucha gente que no entiende pues el tener relaciones sexuales con una persona sin que haya una relación afectiva ya. De pareja, ¿sabes? Es como, ¿no? Bueno, ¿cómo de pareja, puedes estar? De pareja, no sé si exactamente se llama así, creo que se llaman, a ver... ¿Demisexual? Demisexual, eso es, perdón. Eso es. Eso. Los demisexuales, yo en parte sí que me considero un poco demisexual, pero uh-huh. creo que en realidad, como decía antes, como ponerle nombre a las cosas. A ver, pero tú es que eres muy raro, Sergio, ¿eh? Es que yo soy muy raro, los dos. Sé. Es que sí. De verdad. Y encima vegano. la cosa es que yo quizás sí que podría haber tenido una relación con alguien que no fuera tuviera interés, pero ya si tuviera como un lazo o un o una, digamos, una afectividad previa. Uh-huh. Entonces, pero eso es lo típico de decir, claro, tú te liarías igual, hay gente que sí, con alguien que acabas de conocer en una discoteca y luego irías a la parte de atrás y te lo frungirías allí. Pues hay gente que sí, pero yo no podría. Claro, yo no podría. Entonces yo por eso digo, ah, sí, yo me meto en este saco, pero es como poner nombre a las cosas. Esto es lo que hemos hablado, sí, sí, y esto lo hemos hablado en el anterior podcast, hablando sobre relaciones y veganismo, hemos hablado de esto, que es como que, pues yo, por ejemplo, sí que tengo como más facilidad para eso, pero tampoco me veo en plan de esto de decir, es que quedamos y follamos y ni hablamos, no nos decimos ni el nombre, ¿sabes? Que eso hay gente que también lo hace, lo lleva a cabo y maravilloso, ole por ellos. Pero yo, por ejemplo, es como, uff, pero es verdad que tampoco me veo en ese nivel de decir, no, pues quedo 4 o 5 veces con una persona, tiene que haber ahí ya una relación, una complicidad, ¿no? Para tener relaciones sexuales con esa persona. Cada uno pues tiene sus niveles y maravillosamente. Pero claro, sí que es verdad que luego entra aquí la parte de veganismo, de decir, bueno, ¿y entonces qué hace? Le dices a esa persona en plan, oye, pues tal, no sé qué. Pues claro, sí, o sea, realmente tú, ahora mismo, si... Es que es eso, o sea, bueno, es que literalmente en Tinder vas a decir, pues que no me atrae, ¿no? No me veo con ninguna persona, ni siquiera teniendo una relación afectiva, si no es vegano o no comparte ciertos puntos de vista conmigo, ¿no? Eso es. Entonces, ya al final, como que yo intenté luchar contra eso, pero vi que no podía, que realmente, digo, es que no estoy... No me sentía yo mismo, sentía como que estaba fingiendo, ¿sabes? Y al final, para que las cosas salgan, tienes que ser pues tú mismo, con naturalidad y demás. Entonces, no sé claro. Si quieres ya, un poco por acabar, como en este sentido sí que sé que estamos tú y yo, que somos un poco diferentes, porque tú has dicho que sí que, digamos que has tenido como relaciones con personas que no son veganas y que, bueno, seguramente igual, no sé si están más o menos interesadas. No sé si nos quieres hablar un poquito aquí. Claro. Me voy a abrir. Me parece bien. Gracias por darme este espacio, Sergio, de seguridad y de comodidad. No, a ver, realmente, yo es que diría que, de hecho, de las personas con las que he tenido relaciones sexuales, por ejemplo, en los últimos meses, que tampoco ha sido una barbaridad, porque ya os digo que yo muchas veces ni siquiera... O sea, tengo otras prioridades y digo, esta prioridad está bastante por debajo. Pero bueno, sí que es verdad que también pues me mola sacar tiempo para eso. Todas las personas con las que he tenido relaciones sexuales, por ejemplo, diría que solamente una estaba más relacionada con temas de vegetarianismo y demás, pero el resto no tenían prácticamente ni idea. Y de hecho, bueno, yo sí que es verdad que siempre lo he planteado como, bueno, o sea, esto es algo normal y es que debería ser así. O sea, quiero decir, no tienes que ir en plan rollo, hostia, qué miedo, qué tal, que tampoco es, por si alguien, por lo que sea, malentendido a Sergio, no es ni mucho menos, por lo que yo creo que tú comentabas, no es ni mucho menos como tú tampoco lo llevabas. O sea, tú no decías, ay, qué vergüenza decir que soy vegano. No, en absoluto. O ni el decir, ay, a ver qué pensará esta persona ahora. Es para como nada, que qué pereza, nada. O sea, como que, claro. Esto lo hemos hablado en algún podcast, que me da como pereza con gente que sé, que o sea, chocarme contra una pared, saber que esa persona no va a entenderme en este sentido, es como de, uf, qué pereza explicarle todo el rollo, no, o sea, prefiero a alguien que por lo menos, como dijo Joseph cuando hicimos el podcast con él, ¿no? Que ya haya tenido como, que tenga unas horas de veganismo encima, ¿no? Como 5 o 10 horas de veganismo, me sirve, ¿no? Un poquito. El primer curso que lo tenga aprobado. Eso es. Y ya a partir del segundo dices, bueno, claro, eso es. No, pues en mi caso yo sí que es verdad que, claro, yo lo que pensaba era, bueno, hay ciertos niveles, y igual que puedo quedar con una persona que no es vegana o que es un colega mío y ni siquiera hablamos de veganismo porque es un tema que... pues también puedo quedar para tener relaciones sexuales con alguien y que ni siquiera hablemos de veganismo. Que ha habido muchas veces que de repente, obviamente, porque al final, pues yo qué sé, también puedes quedar a tomarte una cerveza, un café, es que al final es cierto que está todo, de una forma o de otra aparece ahí siempre el tema. Entonces de repente es como, pues yo qué sé, si estás en casa de alguien o alguien viene a tu casa o quedas en una cafetería y de repente es como, bueno, yo me voy a tomar un café, pero voy a tomar con café con leche de avena. Y ya es como, ah, con leche de avena, tal. Entonces yo siempre lo he comentado como con muchísima normalidad, en plan, ah, sí, porque bueno, es que soy vegano también. No sé si eso es un problema o si tal, para la otra persona también, por supuesto, para que bueno, para saber un poco su punto de vista. Y lo hemos hablado así, pues un poco por encima. Con nadie me he metido rollo a... O sea, no me he encontrado a nadie que diga, oh, pues tengo mogollón de interés, cuéntame, tal, no sé qué. Sí que es verdad que pues, ha habido las típicas preguntas, ¿no? De, ay, ¿por qué? Y no sé qué, y no sé cuántos. Y el tema es que yo tampoco he encontrado ahí mucho interés en esas personas. Que a lo mejor, o sea... ha habido personas que han sido encuentros literalmente esporádicos de te veo dos veces y no te vuelvo a ver porque pues, es así, hemos quedado para follar y a lo mejor no nos vemos nunca más, o a lo mejor sí que ha habido personas con las que he quedado más veces. Y con esas personas ha sido como, bueno, el tema sale de vez en cuando, sí que, pues, en muchos casos, sí como, o sea, nunca me he encontrado en una situación violenta, ni me he encontrado en una situación de decir a alguien en plan, uff, pues, no lo respeto, o no tal, al contrario, también porque, obviamente, yo creo que si he quedado con alguien es porque ya lo mínimo que nos hemos conocido hablando por WhatsApp, por cualquier aplicación, ya ha dado pie a saber que esa persona es una persona que, o sea, es lo que os decía, si el nivel 0, si el nivel 10 es Sergio, y es, tenemos que ser exactamente iguales, nos casamos y entonces ya vemos y follamos. Y el nivel cero. No, es broma, es broma, es broma. Si el nivel cero es, quedamos para follar y ni siquiera vamos a decirnos ni nuestros nombres, o sea, puede ser que ni hablemos antes. Y el nivel 10 es Sergio, ¿vale? En esa escala de valores, pues yo estoy ahí un poco entre medias. Entonces, obviamente, sí que me gusta mucho el conocer a la persona antes, porque yo qué sé, en mi caso, el hecho de que haya cierta complicidad. También creo que no sé, al final es importante. O sea, a mí no me gusta de repente quedar con una persona por el simple hecho de mantener una relación sexual con esa persona. Por mucho que digas, que yo qué sé, cómo me atrae sexualmente, hay cierto grado en el que también está pues esa atracción, digamos, afectiva, ¿no? El cómo me atrae esta persona por su personalidad, ¿no? Más allá de su físico. Que también depende mucho, o sea, ya os digo, o sea, esto al final hay ciertos momentos en los que el físico de primeras es como súper importante, pero luego no lo es nada. Hay momentos y momentos para todo. Entonces, el caso es que yo con todas estas personas con las que he quedado, sí que ha sido como muy guay en ese sentido, porque yo se lo he comentado con total naturalidad. Yo dije, pues sí, pues es que soy vegano, tal, no sé qué. Y pues a lo mejor si un día hemos quedado para ir a comer a algún sitio, o alguien me he quedado yo a cenar en casa de alguien, o alguien se ha quedado a comer en mi casa, o yo qué sé, o hemos desayunado juntos, pues realmente siempre ha sido como, pues venga, pues pedimos vegano, o yo qué sé, pues te preparo de cenar algo vegano. De hecho, ha habido personas que se han preocupado como mazo, en plan, hostia, pues espérate, porque voy a ir a hacer la compra, porque no sé qué. Y dices, joder, qué guay. Entonces, en ese sentido, yo nunca he tenido como malas experiencias o malas relaciones de decir, pues el hecho de que esta persona no sea vegana, no tal. Y claro, yo tampoco le he dado importancia a decir, esta persona luego come carne cuando no está conmigo, ¿sabes? Ya. No es como algo que diga, que a lo mejor sí, si el día de mañana, pues de repente es una relación más seria y dices, hostia, empezamos a convivir más tiempo y demás, pues es algo a tener más en cuenta. Pero ahora mismo para, yo qué sé, pues para follar dos veces, ya. Me da un poco igual, ¿sabes? Claro, una cosa es si tienes que compartir ya luego casa con, o claro, piso, con esa persona y la nevera es compartida y dices tú, claro. Un pollo entero aquí. ahí está. Vale, pues un poco por acabar, dar mi versión de la historia. Como bien comentaba antes, estaba hablando en pasado, porque pues ahora, gente, hago público aquí, igual que, no, ya no mandéis más solicitudes, ya está. Ya no mandéis más solicitudes al mail, lo habéis desbordado. Estoy en una relación con una chicuela. Cerrada. Claro, una relación cerrada. Relación cerrada con una chicuela y es vegana. O sea que la veganosexualidad aquí se ha cumplido, ¿no? Aquí se ha cumplido. Y, claro. Entonces, maravilloso. Pues a ver, es verdad que llevamos poco tiempo, pero que estamos muy bien. Estamos muy bien, muy felices. Y al final un poco el tema de lo que yo estaba contando antes, todo lo que digamos estaba chocando. No te rías, ¿por qué te ríes? No, es que te imaginas que esto se acaba convirtiendo en salsa rosa y de repente es como, bueno, en el siguiente capítulo, he conocido a otra persona más y ahora estamos pensando en abrir la pareja y al día siguiente, ahora lo hemos dejado, tal. Qué pereza. No metas a terceras personas ahora mismo. De verdad que esto nosotros lo hablamos porque, bueno, porque el podcast es muy, pues eso, muy de contar nuestra vida y contar nuestras vainas, pero que no queremos que esto se convierta en salsa rosa vegano. Salsa rosa vegana, cuidado. No se convierta esto en el aquí hay tomate de repente, la novia de Sergio, la novia de Sequiam, no sé qué, ¿sabes? Pero Entonces, como lo que yo estaba diciendo, yo es como que siempre he sido de relaciones un poco como largas, ¿no? Como de... Uh-huh. Pero de siempre. Uh-huh. Las relaciones largas y duran 2 semanas. Vale, pero yo intentaba como que no fuera... No, me ha pasado. Pero porque soy así, sí soy. Entonces sí que es verdad... Bueno, soy un caso. Llevo poquito en esta relación, estoy muy a gusto, como que al final hay mucha confianza, se hablan las cosas, y claro, ese gusto de decir, vamos a comer siempre vegano, estamos allí, hacemos como cosas también, tal, y estamos juntos, es como una sensación de decir, jolín, qué relación tan bonita, o sea, no sabía cuánto necesitaba esto, porque realmente uh-huh. era como lo que yo estaba buscando, ¿no? Uh-huh. Y yo ya estaba en un modo en el que era en plan de qué bien estoy solo, y de repente me chocó esto conmigo y fue un poco en plan de... Claro, es la primera vez que has experimentado el compartir, digamos, ¿no? El veganismo alguien más en una relación que no sea, pues, nosotros dos en nuestro podcast hablando de las movidas, sí, ¿no? Nuestra relación íntima, que sabes que... Claro, bueno, ahí es... Pero claro, no mezclamos. Aquí hay ya más sentimientos de por medio. Claro, nosotros, claro. Pues, hemos tenido ahí nuestras cositas, ¿no? Nuestros frungimientos, sí. Claro. Pero siempre con una amistad, en plan, correcto. Pero no decías que no querías salsa rosa y ahora estás contando. No, es todo verdad, aquí. Es verdad, es que de verdad no puede ser esto, no puede ser. Siempre contando los salseitos, qué desastre. Es verdad. Entonces, pues eso, que al final es verdad que hay gente, o sea, esto era un poco como para abrir la mente, que igual estáis, hay gente que está más identificada con Sekiam, por ejemplo, en este podcast, y habrá gente que está más identificada conmigo, y habrá gente que no está uh-huh. identificada con ninguno de los dos. Claro, para gustos, colores, ahí eso está. Es. Pero que uh-huh. sepáis un poco que, no sé, que al final, nos vamos a relacionar, a ver, yo también tengo amigos que no son veganos, no soy un veganazi, ni nada así, quiero decir, y muchas veces quedo con colegas y hacemos otras cosas, y sí que es verdad que yo aquí no hablo de veganismo si no es delante de una pantalla. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que el poder compartir eso, ¿no? Con otra persona, claro, también. Claro, de estar allí y me cuenta pues sus cosas, sus vivencias, yo le cuento las mías. Y es como que lo vivo más y me gusta más. Me parece muy guay. Yo, por ejemplo, o sea, yo ahora mismo, claro, porque es lo que decíamos al principio, yo no estoy buscando una relación con una pareja cerrada ni una relación más seria en ese sentido que... Bueno, o sea, a mí no me gusta llamarlo serio porque me parece que todo es serio, o sea, uh-huh. hay que darle seriedad a todo de una forma o de otra, y el hecho de que sea una relación más esporádica no quiere decir que sea menos seria. Y eso tendemos como a decir siempre, no, es que esta relación es seria. No, serio no es, o sea, lo que es, o sea, serio es todo, al revés. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, ahora mismo me lo estoy planteando, si yo tuviese de repente una pareja cerrada y demás, uh-huh. creo que también buscaría algo así, en este punto, 100%. Así que me parece muy guay. ¿Estoy dando un poco de envidia? No, envidia ninguna, la verdad, porque ya te digo que yo ahora mismo... No, si ahora no puedes. Ahora yo sé que no puedes. Claro. Yo ahora mismo digo, qué pereza. Me lo planteo, si esta es la tarta del tiempo que tengo, como 10 minutos al día, no me cabe. Para relaciones sociales. Ahí está. Bueno, pues muy bien. Pero bueno, que esto depende mucho, claro, del momento de nuestras vidas. Y ya a lo mejor el podcast 125, os digo, buah, gente, pues ahora sí que, pues igual. Anunciamos oficialmente que tengo pareja cerrada. Que me he casado y me caso en Las ya. Vegas. Me he casado. Claro. ¿Ha sido y de repente un flechazo? Resulta que no. Y era una persona carnista. De repente, ¿sabes? En plan, pero además full carnista. Te engañó. Uah, se va para película, ¿eh? Es algo completamente distinto. Pues puede pasar, oye. Nunca sabemos aquí. Nunca sabemos lo que nos va a ocurrir. Veremos. Pero siempre os lo contaremos aquí. Os daremos nuestro punto de vista. Os iremos actualizando. Os lo iremos contando todo. Porque al final, pues esto. O sea, para esto está el podcast. Nuestro día a día en el mundo del veganismo, ¿no? Eso es. Somos nosotros y aquí estamos contándolo. Ahí está. Bueno, pues ya sabéis que podéis leer las notas del programa, que no sé si van a ser muchas, la verdad. Bueno, sí, vamos a comentar cositas. En malditosveganos.com/51, que nos podéis escribir siempre, ya sabéis, contactar. Desde malditosveganos.com/contactar, que lo podéis compartir con vuestras... con vuestro todo. Es que iba a decir cosas, pero sí, mejor no digo nada. Con vuestras relaciones sociales. Sí, con vuestra gente. Eso es. Que somos más de 3.100 personas en Spotify, que tenemos 29 valoraciones en Apple Podcasts. Dale ahí a la valoración de 5 claro, estrellas. Claro, ¿te has dado cuenta, Sergio, de que, por ejemplo, con esas 3.000 y pico personas, nosotros ya también tenemos una relación? Uf, ¿ahora mismo? ¿Eres consciente de eso? Indirectamente sí, es verdad. ¡Qué agobio, pero me estoy agobiando mucho, es no puedo atenderlas a todas, ¿eh? Un saludo para las 3.100 personas que no... Ha sonado. Que no nos agobian. Ha sonado tan de cuñado eso. Sergio no es así, os lo juro que Sergio no es así, pero esto ha sonado muy de cuñado, pero bueno, es que Sergio tiene sus cositas de vez en cuando. Estoy malito. Vamos a cerrar cuanto antes de que nos cancelen de todo. Bueno, Sergio. En iVoox, en Google Podcast, YouTube, en Twitch también, ya sabéis, recordamos, en malitosveganos.com/directo, malitosveganos.com/foro. Y nada más, que hasta aquí el episodio de hoy, que espero que os haya gustado mucho, que la próxima semana también nos vais a tener por aquí dando guerra, siendo, ojo, espérate un momento, que estoy corriendo mucho, y va a ser capítulo cortito, ¿te acuerdas, no? Ya, madre mía, siempre decimos, nada, este capítulo es más cortito y luego toma. La semana que viene vamos a seguir siendo unos malditos veganos. Oye, gente, que disfruta de todo el mundo. De las relaciones. Disfrutad de las relaciones. De vuestras personas cercanas y de las menos cercanas también. Disfrutad de todo. Mientras disfrutéis y respetéis... Todo bien. Todo bien lo llevaréis.